Venga. Ey, ey, ey, Final Bros. Hoy vamos a presentarnos. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar por qué trabajáis, cobráis y al final de mes ya no queda casi nada en la cuenta? ¿Os gustaría entender cómo funciona el dinero, cómo dejar de estar atrapado en el bucle de trabajar, gastar y repetir, y cómo empezar a construir vuestra libertad financiera, incluso partiendo desde cero? Pues bueno, nosotros somos Sherry y Frank. Dos buenos amigos que hemos decidido compartir lo que hemos aprendido a base de golpes sobre la finanza y sobre la inversión. Porque seamos sinceros, en el colegio nos han enseñado a hacer raíces cuadradas, pero no cómo funciona una hipoteca. Nos han enseñado cosas como, por ejemplo, la historia de Mesopotamia, pero no la historia del dinero. Nadie nos ha hablado de la inflación, de cómo los precios suben y de por qué nuestro dinero vale menos cada año. Tampoco sabemos qué es el sistema fiat, en el que vivimos todos y que solo depende de la confianza y de los bancos que imprimen billetes como si fueran servilletas. Total, que mientras uno intenta ahorrar o conseguir obtener beneficios económicos, otros provocan que ese dinero valga menos. Nosotros somos los que nos vamos a encargar de todo esto. En el canal trataremos los siguientes contenidos. Os vamos a contar por qué el dinero que usamos se llama fiat, por qué es frágil. ¿Y qué es lo que hacen los bancos centrales cuando imprimen billetes como si no hubiera un mañana? También entenderéis por qué los precios suben, vuestro dinero vale menos y cómo eso no es ninguna casualidad. También os enseñaremos a hacer un presupuesto de verdad, a saber en qué se os va el dinero cada mes. Y vamos a responder preguntas como hipoteca fija, variable o mixta. ¿Dónde invierto primero? ¿Puedo empezar con solo 50 euros? En cuanto a la inversión, también podréis ver cómo usar plataformas reales, cómo decidir si invertir vosotros mismos o dejar que el otro lo haga, y cómo crear una cartera que tenga sentido para cada uno de vosotros, no para el gurú de turno. Y sobre todo, conoceréis la herramienta más potente del dinero, el interés compuesto. ¿Y Bitcoin? Sí, también hablaremos de Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? ¿Por qué es una reserva de valor? ¿En qué se parece al oro? ¿Qué son las finanzas descentralizadas y cómo se diferencian del sistema tradicional? También hablaremos sobre las diferencias que hay entre un activo DeFi y un activo fiat. Todo con ejemplo, con fundamento y sin humo. No vamos a prometeros que os vayáis a hacer ricos, pero sí que sí os podemos asegurar que vais a tomar decisiones financieras mucho mejores sin depender de nadie. La educación es el arma más poderosa que podéis usar para cambiar el mundo. El dinero no lo es todo, pero si lo entiendes, todo cambia. El dinero no compra la felicidad, pero sí compra tiempo. Y el tiempo es lo más valioso que tenemos. Si os ha gustado el episodio, en nuestra web financebro.com tenéis acceso anticipado a todos los vídeos, a contenido extra que no subiremos a YouTube y a una newsletter diaria con ideas, resúmenes y oportunidades de historia que no encontraréis jamás en redes. Os dejamos un enlace a una imagen de un pequeño esquema de los contenidos. Y si preferís escucharnos mientras estáis conduciendo, cocinando o paseando, podéis encontrarnos también en Spotify. Nos vemos en el siguiente episodio, Fine Bros. Bueno, ni tan mal. Sí, nada, un poquillo que hemos leído, pero yo Sí.